Hoy vamos a meditar en el tema libertando a los presos espirituales. ¿Cómo se llama el tema? Libertando a los presos espirituales. Amén, hermanos. Hoy en día todos sabemos que hay muchos presos espirituales. No estamos hablando de presos como los que están en las cárceles, aunque presos en las cárceles hay miles, pero yo le aseguro que hay más presos espirituales que presos terrenales. Gente que ha sido atada, encarcelada y aprisionada por Satanás y sus demonios, aún desde niños. Usted ha oído mentar esa gente que dice: yo estoy preso en un cuerpo equivocado. ¿Se ha oído eso usted? Es que yo era una mujer y nací en el cuerpo de un hombre y estoy presa en este cuerpo. Mentira del diablo, hermano. Dios no se equivocó cuando lo hizo hombre a usted. Nadie dijo amén, hermano. ¿O a poco Dios se equivocó cuando lo hizo hombre a usted? ¿Verdad que Dios no se equivocó? ¿O usted cree que Dios se equivocó a usted cuando la hizo mujer, hermana? No, hermano, Dios sabía que usted iba a ser una hermana. Y Dios sabía que usted iba a ser un hermano. Amén, hermanos. Entonces Dios sabe lo que hace. Quien hace creer a la gente que están presos de esa forma es el diablo, y que el Señor lo reprenda. Hoy vamos a hablar de presos espirituales, cárceles, prisiones de oscuridad, donde Satanás tiene encarcelado a miles de personas. Las tienen cerradas de tal manera que no pueden salir. La Biblia dice que de manera que si el Hijo os libertare. ¿Sabe por qué dice os libertare? Es porque están presos. Mucha gente está presa y mucha gente no reconoce que está presa. Fíjese, hermano, están presos y no reconocen que están presos. Vamos a leer la escritura una vez más. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia, hablándole a los hijos de Dios, y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Está hablándole a usted y me está hablando a mí. Versículo 7. ¿Para qué, Señor? Para que abras los ojos de los ciegos. No está hablando ciegos terrenales, está hablando ciegos espirituales, que hay muchos. Para que saques de la cárcel a los presos. No está hablando que los va a ir a sacar a los presos terrenales, está hablando espiritualmente. Amén, hermanos. Y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre. Oiga, hermano, dice el Señor: yo, dice, te he llamado en justicia. Está hablando a usted y me está hablando a mí. Yo te sostendré de mi mano para que no te caigas. ¿Para qué te he llamado? Para que le abra los ojos a los ciegos. Cuando usted le predica la palabra de Dios a una persona que no es cristiana y esa persona abre su corazón, lo primero que se le abre, ¿qué cree que es? Los ojos. Y se da cuenta de que estaba mal delante de Dios. Reconoce, dice: ¿y cómo no me había dado cuenta? ¿Cómo es que yo no podía ver esto? ¿Por qué yo no me daba cuenta que yo estaba ofendiendo a Dios? Yo pensaba que lo que yo hacía no era malo. Todo mundo, hermano, antes de ser libre espiritual, Dios le abrió los ojos, y es ahí donde usted empezó a ver el mundo espiritual. Usted no sabía que existía ese mundo. Usted estaba acostumbrado a ver el mundo terrenal como se mueve, y es ahí donde Satanás toma ventaja. Escuche bien, los presos no estuvieran presos terrenalmente, en el caso de los ladrones, porque si Satanás no les diera esa mentira satánica diciéndoles: tú puedes robar, que al cabo no te va a agarrar la policía, tú eres pilas. Y así ellos dicen: de veras, yo soy pilas, yo puedo hacer esto. Y mira, lo hace una vez, ya ves que no te agarraron, le dice el diablo. Ya ves, te dije, vuelve a hacerlo, pero ahora busca algo más grande. Fíjese, hermano, cómo es el enemigo de astuto. y ahí se lo lleva. Cuando vienen a darse cuenta, ya están presos. Pero no hubieran presos terrenales si no se dejaran influenciar o engañar por las mentiras del diablo. Lo mismo es en lo espiritual. Muchos están presos espiritualmente porque el diablo le dice que al cabo los hermanos no están viendo lo que estás viendo en la tele. Puedes verlo. Que al cabo el pastor ni cuenta se da. Que al cabo tu mujer ya se durmió. Abre el internet. Mira lo que está ahí en el Facebook. Mira lo que está viendo ahí. Nadie se está dando cuenta. Y uno dice, de veras, mira, lo hice y nadie se dio cuenta. Cuando usted viene a darse cuenta, quiere salir de aquello y ya no puede. Dice, ¿qué pasó? Y quiere salir. No, no puedo. Y cada vez te enruedas más. Te metes más preso, más profundo. Caes encarcelado en las garras del diablo. Y no puedes soltar de hacer lo que ya estás haciendo porque tú mismo te metiste preso. Oiga, yo no sé si alguien me entiende lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Habrá alguien que entienda lo que yo le digo, hermano? Dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. ¿Por qué caíste preso en lo que estás metido? Porque tú le hiciste caso al diablo. Creías que nadie se estaba dando cuenta. Creías que nadie te estaba viendo. Y por esa ignorancia espiritual, ahora estás metido en algo que no puedes salir. Tú mismo dices, Dios mío, ¿por qué lo vuelvo a hacer? Si ya le dije a Dios que no quería hacerlo, pero lo sigo haciendo. No puedo soltar hacer esto. No puedo salir de esto. Y ahí está el problema. Si yo les pregunto, ¿alguien de ustedes, hermano, tiene alguna atadura? ¿Qué cree que van a responder? ¿Qué cree que van a responder? Que no. Ese es el problema. ¿Cómo vas a decir, sí, hermano, mire, yo estoy bien atado en la pornografía, aquí, aquí, aquí? No, no lo vas a decir. Aunque tú por dentro en tu corazón sabes que sí. Hermano, estás atado, estás encadenado. Estás metido en una prisión. Y tú, hermano, creíste que nadie se daba cuenta. Ahora trata de salir a ver si puedes. No puedes. Deja de hacerlo, a ver. No puedes. Yo te voy a dar un consejo. Fíjese, hermano. El consejo que yo te voy a dar es este. Nadie puede salir de una cárcel espiritual a no ser que haga lo que le voy a decir. ¿Qué, hermano? ¿Qué nos va a decir? Quiero salir de la cárcel. ¿Cómo le hago? Para que tú puedas salir de donde estás metido, tienes que hacer esto. Primeramente, admitir. ¿Sabe qué es admitir? Es reconocer a Dios y a ti mismo que estás en problemas, que estás atado, que necesitas libertarte. Pero mientras no lo admitas, mientras no lo reconozcas, mientras no seas sincero con Dios y contigo, nunca vas a salir de donde estás metido. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Cierto. Nadie va a salir de la cárcel mientras no admita su error. Si usted no se para en un espejo espiritual, en el caso mío yo dijera, Jonás, ya te diste cuenta dónde estás metido. Ya te diste cuenta dónde has caído. Ya te diste cuenta qué está pasando en tu vida. ¿Por qué no sientes la presencia de Dios como antes? ¿Por qué no te gozas cuando la gente está cantando? ¿Por qué no te da ese deseo de buscar de Dios? ¿Ya te diste cuenta, Jonás? Sí, Señor, ya me di cuenta. ¿Y cuál es? ¿De qué te diste cuenta? Estoy fallándote, Señor. Estoy fallándote, Señor. ¿Y sabes dónde es donde le fallas? Donde siempre vuelves a caer y no puedes salir de ahí. ¿Por qué lo vuelves a hacer? Porque estás atado a aquello. Y acuérdese que una atadura es todo aquello que no puedes o no puedes dejar de hacer. ¿Por qué no lo puedes dejar de hacer? ¿Por qué no puedes salir de ahí? Porque estás atado en eso. Necesitas libertad. Y Jesucristo dijo verdaderamente, de manera que si el Hijo os libertare, nadie puede salir por sí mismo, porque la Biblia dice que Satanás nunca le abrió la cárcel a sus presos. Satanás no le permitió nunca a nadie salir de las prisiones. Pero una cosa sí sé, amados hermanos, que cuando Cristo llega a la vida de uno, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las ataduras, Cristo hace libre al cautivo, Cristo abre a la apertura a los presos espirituales. Si el hombre no puede salir por su propia voluntad, clame a mí, dice el Señor, que yo le responderé. Y yo sí tengo poder, yo puedo abrir las cárceles, puedo romper las ataduras. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tenemos un Dios poderoso que rompe las ataduras, y Satanás no puede hacer otra cosa que dejarlo salir. Amén, hermanos. La llave para cualquier cárcel se llama la oración. Usted quiere salir de algo, póngase a orar y dígale al Señor: Señor, yo admito, Señor, y reconozco que estoy mal en eso. Y de esa forma vas a poder salir. De otra forma no vas a poder. Ay, que si el pastor ora por mí, yo voy a salir de esto, hermano. Yo me puedo desgaliar orando por ti. Si tú no admites que estás mal, si tú no reconoces que necesitas ayuda, no vas a salir nunca. Por eso la palabra de Dios dice que nunca regresa vacía. Yo le aseguro que Dios ya nos está hablando a más de alguno. Yo le aseguro que esta palabra está llegando a un corazón. Alguien está diciendo: amén, Señor, para mí era esta palabra. Yo la recibo, la creo y la pongo por obra. Y desde hoy voy a ver la gloria de Dios. Amados hermanos, tú puedes ser libre. Solamente es que clames al Señor, que te humilles delante de Él, que reconozcas que Él tiene el poder para sacarte. Tú no vas a salir nunca, pero Dios te puede sacar. Solamente alábale, glorifícale, exáltale, adórale, porque Cristo vive. Dele ese aplauso y dele gloria al Dios de los cielos. Fíjese, hermano, hoy yo he visto miles de testimonios de personas que han sido liberadas de prisiones. Yo he visto hombres que ya eran mujeres, hermano, ya se habían mandado a hacer senos. Fíjese, hermano, qué rebeldía, hermano. Ya se habían mandado a poner pompas y hombres. Oiga, hermano, y ahora son libres. Ahora andan predicando la palabra por todo el mundo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque un día alguien se atrevió a doblar rodillas por esa persona. Yo no sé si hay mamás aquí que crean que Cristo puede romper las ataduras de sus hijos. Yo no sé si hay mamás aquí que crean que Dios puede sacar de las prisiones del alcohol, de las drogas, del homosexualismo, el lesbianismo, de todas esas pandillas. Cristo puede libertarlos, amados hermanos. Cristo me libertó a mí, lo puede hacer con usted y con cualquiera que crea, porque al que cree todo le es posible. Dele ese aplauso, bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Amén, hermanos. Los demonios tienen metidos a miles de personas en prisiones, calabozos, hermano, oscuros, calabozos profundos. Hay gente que cada vez va cayendo más profundo, cada vez va cayendo más profundo, y quiere y se da cuenta y sabe que está malo lo que está haciendo, pero no puede hacer nada. Dice: Señor, ¿qué me está pasando? Si yo voy a la iglesia, el poder del Nazareno. Hombre, yo soy de los que oran en el altar, Señor. ¿Por qué no puedo dejar aquello? Date cuenta que aún cristianos están presos. Aún pastores están presos, hermano. Muchas veces usted le ve la cara a una persona, pero no sabe lo que hay detrás de esa cara. Allá detrás de la cara de esa persona que usted ve como un angelito, hay un demonio. ¿Sabe que una vez vi una foto de Jesucristo supuestamente diciéndole al Papa: ¿por qué le mientes a la gente? Y el Papa le responde: porque no leen la Biblia. Dice lo que le respondió: ¿por qué le mientes a la gente? Y le responde el Papa: pues porque no leen la Biblia, por eso les miento. Y ese es el problema, amados hermanos, que mucha gente tiene la llave pero no la está usando. Usted anda sacando a todo mundo de la cárcel y usted está bien preso. ¿Cómo está eso, hermano? Tú quieres, andas sacando a la gente de la cárcel y tú eres el necesitado. Tú eres el necesitado. Primeramente sal tú para que puedas sacar a los demás. Y así puedas ser un abogado de Cristo. Jesucristo dijo: yo te he llamado. Yo, dice el Señor, te he escogido, te he tomado de la mano para que tú vayas y abras los ojos de los ciegos y le des apertura a las cárceles y saques a los presos de prisiones. Está hablando un sentido espiritual. Hermano, Satanás se ha encargado de tener encarcelado al mundo entero. Allá afuera, hermano, un montón de prisiones que hay. Y la prisión es la misma casa. Hay gente que está tan prisionero en la casa que, hermano, una tras otra las novelitas. Otro, la cárcel es el trabajo. Ahí está encarcelado en el trabajo. No lo dejan ni salir a la iglesia ni a ningún lado porque está atado y encarcelado en su trabajo. Entonces, muchas prisiones que Satanás tiene allá. Pero para ello Dios nos manda a predicar la apertura. ¿Sabe, amados hermanos, que el Señor encargó a sus discípulos que predicaran el arrepentimiento y el perdón de los pecados, para que saquen a los presos, dice, de las cárceles? Amados hermanos, la única forma se llama Jesucristo. No hay otra cosa que te saque de las cárceles espirituales, solamente es Cristo, el único que puede sacar al cautivo, al preso, al que está encerrado, amados hermanos. Nadie, no hay abogado. Usted le puede pagar al abogado, al martillo tejano: mire, sáqueme a mi hijo que está en la droga. El martillo tejano no te puede ayudar a sacar a tu hijo de las drogas. Ay, pero si le llama al otro, por ahí el abogado perro, dicen en Houston, así se llama, y tienen un gran perro ahí, hermano, ladrando. Y dice: este abogado pelea y pelea hasta que te saca de la cárcel a quien sea. Pues no te pueden sacar a un drogadicto, un alcohólico de la cárcel. Tú no necesitas ir a hablar con un abogado terrenal, porque tienes un abogado en el cielo que es el único que puede abrir las aperturas, las cárceles las puede abrir, y su nombre es Jesús de Nazaret. Démosle un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. ¿Sabe que hay tres aliados del diablo que le ayudan a mantener a los hombres presos? Tres aliados que se han unido para ayudar a Satanás a mantener preso a todos los cautivos. Y uno de esos, amados hermanos, todos sabemos, los tres que se oponen, uno es el diablo. Número uno, el diablo es el primero que quiere que todos estén presos. El número dos que se opone para que la gente sea libre es el mundo. El mundo, hermano, es aliado con el diablo para mantener a la gente presa. A la gente le gusta el mundo. A todo mundo le gusta el mundo. Vi a una persona diciendo: hoy es viernes y mi cuerpo ya lo sabe. Oiga, hermano, hoy es viernes y mi cuerpo ya se dio cuenta, mi cuerpo, que hoy es viernes. O sea que es tiempo de ir a los bailes, dice. Es tiempo, el cuerpo ya se dio cuenta que hoy es viernes. Pues mi cuerpo ya se dio cuenta que hoy es domingo. Y lo que me da deseo a mí es de ir a la iglesia, amados, a cantarle al Señor, a aplaudirle, a gozarme en la presencia de Dios. Y no necesito, amados hermanos, el mundo. El mundo no puede ser mi hogar. El mundo no puede ser tu hogar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No se ande acomodando en este mundo. Usted no se va a quedar en el mundo. Cristo tiene una iglesia y Cristo está preparando un lugar para cada uno de nosotros. No en el mundo, sino en el cielo. Hay religiones que dicen: aquí vamos a vivir en el mundo. Pues va a vivir usted, yo voy a vivir en el cielo. Pues el mismo Señor dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. No dijo: voy a ir a Cancún a preparar un lugar para vosotros, o allá a Malibu, a esos lugares, Beverly Hills, a preparar. Él dijo: en el cielo, para el lugar donde yo estoy, vosotros también estéis. Y esos tres que se oponen a que la gente salga de la cárcel es el diablo, es el mundo, y el tercero, ¿cuál es? La carne. La carne, hermano. La carne tiene prisionero a mucha gente. En la carne están prisioneros. ¿Y por qué están prisioneros en la carne? Pues usted sabe, la carne no quiere que usted busque de Dios. La carne se opone. Dice la Biblia que la carne tira para un lado y el espíritu para el otro. Es una lucha, dice. Porque la carne mira hacia abajo y el espíritu mira hacia arriba. La carne quiere mantener a muchos cristianos apartados de las cosas de Dios. Le dice la carne esto, fíjese. Mira, tanto insistes ir a la iglesia, ve a la iglesia, pues está bien. Ve, nomás no te santifiques, le dice. Ve a la iglesia, nomás no te comprometas con el pastor en servir en nada. No te andes comprometiendo ahí con los hermanos en la iglesia de hacer algo en la iglesia. Tú solo ve y escucha nada más. Eso le dice la carne. La carne no quiere compromiso con las cosas de Dios. La carne no quiere compromiso con lo espiritual. Usted ha visto muchos hermanos que se les llama y se les dice: hermano, me gustaría que usted ayude, apoye. No puedo, no estoy preparado, no estoy listo. La carne no me deja, no me deja, no me deja. La carne se opone, amados hermanos, a que usted le sirva a Dios. Usted tiene el sentir, pero la carne no está dispuesto a dejarlo, que usted le sirva a Dios. Amados hermanos, la carne tiene que hacer lo que el Espíritu diga, porque esta carne no va a hacer lo que quiera. Esta carne tiene que ser sujetada. Tienes que dominar la carne. No dejes que la carne te domine a ti. Tú tienes que dominarla. Y la única forma que la puedas dominar es que te sometas a lo espiritual, que te sometas a la voluntad de Dios, que te humilles ante Dios, que reconozca que Dios es Dios, que Él es tu Señor, que Él te compró, que Él te libertó y que tú le perteneces. Porque todo aquel que le pertenece a Dios no va a hacer lo que la carne le dice. Amén, hermano. Tú no puedes hacer lo que la carne te diga, porque lo que el Espíritu dice, eso se hace. Tú no le debes nada a la carne para que la complazcas. ¿Sabe, hermano, que ese es el problema? Que muchos cristianos complacen su carne. Mira, trabajaste toda la semana y hoy es tu único día de descanso. ¿Por qué vas? Ya te fijaste, los ministros ni van. ¿Y tú qué tienes que ir? Mira, fulano no va. ¿Y a usted qué le interesa si aquel va o no va, hermano? Usted no venga a ver quién vino, quién no vino. Usted venga a buscar la presencia de Dios. Y el día que usted se acerque a buscar la presencia de Dios, a usted no le va a importar si Mundo, Rey Mundo no vino. Usted va a querer venir porque usted siente en su corazón que usted es libre para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, hermanos. No lo lea. Isaías 61:1 dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo Jesús. Amén, hermanos. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Mira, ¿a qué lo envió? Dice: a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. A eso nos envió Dios. Para eso te ungió Dios, para que prediques libertad a los cautivos. Amén, hermanos. Dice: a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Dios no te ungió para que estés sentado en una banca. Dios no te ungió para que estés ahí frente al aire acondicionado que te esté pegando. Dios no te ungió para que vengas cuando quieras al culto. Dios te ungió para que prediques libertad. Para que prediques, si tú eres libre, vas a predicar porque eres libre y quieres que otro sea igual que tú, libre. Pero si tú no eres libre, ¿cómo vas a predicar libertad? ¿Cómo le vas a decir a un ciego, abre los ojos, si tú los tienes cerrados también? Amén, hermano. ¿Cómo le puedes dar una medicina a alguien cuando tú la necesitas y no la estás tomando? Es como que yo les diga a ustedes: mire, quieren rebajar, hagan esto, esto, esto. ¿Y por qué no lo hace usted? Me va a decir usted: ¿por qué me está diciendo que yo lo haga si el que lo necesita es usted? Entonces, ¿usted cómo le va a decir a alguien: mira, quiere ser libre, si usted ni libre es? Entonces no puede dar usted un consejo a alguien que usted no lo está tomando. Por eso yo les entiendo cuando miro que no predican, hermano. Por eso yo les entiendo cuando miro que pasan los meses y usted no invita a nadie de la... a nadie a venir a la iglesia. Yo les entiendo. ¿Cómo van a dar ustedes un consejo que no lo están aplicando? Hermano, vieras cómo nos gozamos en la iglesia. Vente, venga usted primero, hermano. Me dijo un hermano: hermano, ¿y por qué no abre más días? Si usted abriera más días en la iglesia, fuera una bendición. Le digo, hermano, venga todos los días que hay culto. Y después que venga todos los días que haya culto, me dice si quiere que abramos otro. No, si es que es fácil decir, vayan, venga usted mejor. Amén. Aplauda pues. Está ahí callado. Yo sudando la gota gorda aquí. Hermano, está dura la cosa, hermano. Mire, Isaías decía estas palabras: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Decía Isaías. ¿Para qué? ¿Para qué está el Espíritu de Jehová? Porque Él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Para eso está el Espíritu Santo en ti, para que predique las buenas nuevas a los abatidos. ¿Cuál es la buena nueva? Que hay salvación. La buena nueva de salvación. Para eso te ungió Dios. Dios te ungió con su Espíritu para que seas un pregonero de justicia, para que seas una luz en medio de las tinieblas, para que seas lámpara para el ciego, para que seas apoyo para el caído. Para eso te ungió Dios. ¿Y para qué más nos ungió, hermano? Me ha enviado, dice Isaías, a predicar las buenas nuevas a los abatidos y a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. ¿Sabe qué es publicar, hermano? Publicar es hacer ver. Publicar es como poner un rótulo gigantesco. Usted está publicando que usted es libre. ¿Sabe por qué mucha gente no se ha convertido de su casa? Porque no ven testimonio en usted, hermano. ¿Cómo quiere que se conviertan si usted no se ha convertido? ¿Cómo quiere que la gente cambie si usted no cambia? ¿Cómo quiere que la gente sea diferente si no ven nada diferente en usted? Ay, mire esas mujeres cómo pelean. Y usted vaya, mire cómo pelea con su marido. ¿Quién le dice algo? Hermano, nosotros queremos darle la medicina al enfermo cuando nosotros no la estamos tomando. Y usted diga, pero mi lo dice, si yo ni sabía que usted iba a venir. Ni sabía yo que usted iba a venir. Ay, pero es que me está cayendo. Pues gloria a Dios, para eso lo trajo Dios. Para eso lo trajo Dios. Dios no te trajo para que vengas a calentar banca. Dios te trajo para que oigas su palabra y la pongas por obra. Para eso te trajo Dios. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén, hermano. Fíjese esto, hermano. La libertad. Yo le preguntaría a un prisionero: ¿te gustaría ser libre? ¿Qué crees que me va a decir? Claro, hermano. El prisionero anda tan triste porque él ve por una rajadura, una hendidura, cómo la gente anda caminando, y él desea ser igual. La gente desea cambiar. La gente desea ser diferente. La gente ya está cansada de la vida que llevan, hermano. Pero no hay quien le predique libertad. Y eso es lo que Dios quiere que hoy entendamos. El tema, Dios me dijo, ponle libertando a los presos. Pero no está hablando de presos terrenales, sino presos espirituales. Amén, hermanos. ¿Sabe que una de las ataduras más grandes que el diablo tiene es la religión? ¿Sí sabía usted eso? Mano, ¿a usted no le da tristeza cuando llega a la casa de su familia y mira que todo el montón de santitos por todos lados? ¿No le da tristeza? ¿No le duele el corazón ver eso? Que su mamita está hincada. ¿No le duele ver a su mamita persinándose? Y usted la queda viendo y dice, mamita, qué lástima. ¿Qué puedes hacer tú, hermano? Puedes hacer nada. Mamá, eso no es bueno, eso no le agrada a Dios. Y hasta lo voltean a ver, le dice, ¿qué dices? Cállate, mijo, cállate, mija, no blasfemes. Si la virgencita tan buena que ha sido conmigo. Oiga, hermano, fíjese, esto es tremendo. Porque cuando uno está atado o cuando uno está encadenado, uno cree que eso es bueno, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Uno cree que eso es bueno. Hasta le trae su veladora. Hasta le compra su roncito a San. ¿Quién es el que bebe, hermano? Hay uno que le ponen ron y puros. ¿Cómo se llama ese hombre? Ya ni sé cómo se llama. Hermano, y mire, con los santitos todos los días le ponen su veladora, todos los días. San Antonio, San Antonio. Pero escuche esto, hermanos. Uno le duele ver la ignorancia. ¿Por qué es ignorancia, hermano? Ellos lo hacen porque ellos ignoran el poder de Dios. Ignoran las escrituras. Si ellos, sus ojos se abrieran, se dieran cuenta que lo que hacen no le agrada a Dios. Mire, le voy a hacer una pregunta. Si yo le doy $100, ¿usted le prende una veladora a la Virgencita? Si se la prendiera por $100, ahora le voy a decir, mire, me voy a ir más arriba. Y por unos $10,000 se la prende y le reza un rosario. Y si le doy $1,000,000, lo hace. Ya viendo el millón ahí, hermano, el millón de lo haría. ¿Por qué no lo hace? Porque ya usted es libre. Es que cuando uno es libre es imposible volver a caer. Porque de manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué dice verdaderamente? Porque Satanás les hace creer a la gente que ellos ya son libres. Fíjese cómo el beben los que usted dice, ay hermano, esa no es atadura. ¡Ja! Como usted nunca ha bebido. Ay, los que fuman cigarro, hermano, esa no es atadura, hermano, como usted nunca ha fumado. Hermano, los que beben, esa no es una atadura. ¿Cómo de que no, hermano? Pregúntele a alguien que bebe, a ver si quiere salir de ahí. El que no, está atado a eso. Y hay muchos que dicen, voy a dejar el vicio. Y dejan, ya yo me fumo 2 cajetillas, hoy solo me voy a fumar una. Y se fuman una, ahí pasan como 1 año fumándose una sola cajetilla. Ya lo estoy dejando, dicen, ya solo me fumo 1 cajetilla, usted no ha dejado nada, hombre. Ay, pero ya no, ahora solo la mitad de una cajetilla me voy a fumar. Y pasan 2 años y dice, ya lo estoy dejando. Antes me fumaba 2 cajetillas, ahora solo 10 al día. Hermano, eso no es ser libre. Eso es estar engañado uno solo, hermano. Sabe que no hay peor engaño que el mismo engaño que uno mismo se crea. Nadie puede engañar más fuerte que tú mismo. Sí. Mire, lo que es la volviendo a las imágenes, hermano. Le voy a decir algo. A usted nadie lo podía sacar de ahí. Dígame si sí. ¿Lo podía sacar alguien de ahí, hermano? ¿Sabe que si usted le decía a su mamá, mamá, bote esas estatuitas? Lo que le va a decir, a ti es que te voy a botar. Y a muchos de ustedes le cerraron la puerta. ¿Sabes qué? Desde que te cambiaste de religión, ya no eres mi hija. Sí, es cierto, mamá. Ya soy hija de Jesucristo. Tienes razón, ya no soy tu hija. Ahora soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no soy tu hija, I'm sorry. Ya dejaste de ser mi hijo, le dice el papá, porque te cambiaste de religión. Tienes razón, ya no soy tu hijo, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí, hermano? ¿Cuántas hijas de Dios hay en esta iglesia? Habemos hijos e hijas de Dios. Ellos mismos lo dicen, ya dejaste de ser mi hijo. Sí, mamá, porque ya ahora soy hijo del Señor. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Ese sí me gusta que esté al tiro. Sí, hermano, solo Cristo liberta. Solo Cristo sana. Solo Cristo rompe cadenas. Solo Cristo abre los ojos. Solo Cristo hace milagros. Solo Cristo bendice. Solo Cristo llena. Solo Cristo salva. ¿Y cómo pueden ser libres ellos, hermano? La Biblia dice, y no daré mi gloria a nadie. A ninguna escultura se la daré, dice Isaías. Fue lo que leímos, ¿no? A ninguna escultura le daré mi gloria, dice el Señor. Le voy a contar algo rapidito, hermano. A mí me gusta contar anécdotas. Había una historia de un pueblito hundido en la religión. Pueblito hundido en la religión. Hundido quiere decir que todas las casas eran religiosas. Ninguna casa aceptaba otra religión que no fuera la popular, la católica, hombre. Ay, que se van a enojar, que se enojen. Amén, hermano. Entonces fíjese, Y todos tenían sus santitos, todos tenían sus estatuitas, todos tenían sus estampitas, todos tenían sus imágenes. ¿Y cómo podía usted llegar? Un cristiano llegaba, lo que hacían era que lo linchaban. Lo linchaban, este mátenlo. ¿Y por qué lo mataron? Porque quiso venir aquí a traer otras religiones que no aceptamos, solo esta. Mano, yo le digo una cosa, la oración tiene poder. Por difícil que se vea, la oración tiene poder. Mire, hermano, no deje de orar por su familiar. Que en lo que menos que canta un gallo, usted lo va a ver rendido a los pies de Cristo. Ay, pero las imágenes, usted no se preocupe, más poderoso es el Dios que servimos que la imagen que ellos tienen en su casa. Amén, hermano. Y había un pueblo que estaba hundido en la idolatría. Y todos los alrededores orando por ese pueblo, hermano. ¿Cómo se va a poder si no se puede entrar? Ni un cristiano, no aceptan. Ya lincharon, ya torturaron, ya mataron, ya golpearon, ya arrastraron. Hicieron tanto con los cristianos que querían llevar la palabra. Pero como uno no podrá ir, pero Dios sí puede. ¿Sabe qué, Señor? Te voy a pedir un favor. Yo no puedo ir a hablarle a mi familia, pero tú sí puedes. Ve tú, Señor, y ábrele los ojos, Señor. Usted ore que Dios va a glorificarse. Y fíjese, hermano, que en una de esas había el hombre que hacía las imágenes en ese pueblo. Las fundía, las tallaba, las hacía de porcelana, de barro, de piedra, de madera, de lata, de oro, de bronce y de tantas cosas. Y tenía de todo en su casa llena, hermanos. Pero sabe una cosa, un día este hombre tenía que salir a hacer un mandado fuera del pueblo. ¿Y a quién dejarle el negocio? Si era un negocio, no se lo podía confiar al vecino, no se lo podía confiar a nadie. Entonces dijo, bueno, pues mi modo, mi hijo el chiquito de 10 años, él se va a quedar cuidando. Yo le voy a decir que no le abra a nadie hasta que yo llegue. Y así le dijo, hijo, voy a salir. No quiero que le abras a nadie hasta que yo regrese. Aunque te estén botando la puerta queriendo que abras, no le abras hasta que oigas mi voz, vas a abrir. Nadie más, solo a mí. Mi voz, acuérdate, mi voz. ¿Y sabe qué hizo el niño? Amén, papá, ven, amén. Le dijo, claro que sí, papá, yo la cuido. Y esa noche un pueblito cercano estaba orando para que Dios rompiera cadenas en ese pueblo. Porque de manera que si Cristo liberta, Cristo liberta y de verdad. Mire, y orando allá los hermanos, Señor, el pueblito, Señor, ayuda a ese pueblito, Padre, para que ellos te conozcan, ten misericordia. Ahí yo tengo familia, Señor. A mí me han echado del pueblo porque soy cristiano. Yo no puedo ir, Señor, pero tú puedes ir. Tú puedes ir, Señor. Y así estaban cuando esa noche, antes de que aquel hombre que tallaba las imágenes saliera a hacer el mandado, esa noche Dios se le aparece al niño de 10 años. ¿Cuántos años tiene su niño? Va a cumplir 10. Así como él, mire. Jofran, vente. Vente rapidito, Jofran. Párate aquí, voltea a ver para allá. Así era el niño, mire, así como él, chiquitito. Y en la noche que estaba durmiendo, viene Dios y le dice, Jofran, mañana que tu papá se vaya, mire lo que le dijo Dios. Cachimbo, está parando la oreja, ¿verdad? Le dice, Jofran, mañana que tu papá se vaya, tú vas a quebrar todas las imágenes que están ahí. Tú lo vas a hacer, Jofran. ¿Ok? Vas a agarrar el martillo de tu papá, el mazo, el más fuerte, el más grande, y le vas a pegar a cada imagen. No tengas miedo. Tu papá no te va a hacer nada. Yo te voy a cuidar. Yo no dejaré que tu papá te pegue. Porque yo te estoy poniendo, yo te voy a cuidar, Jofran. ¿Ok? Vaya, vaya, siéntese para él. Y el niño estaba durmiendo y le dijo a Dios, Señor, ¿cómo yo voy a quebrar las imágenes si mi papá cree en ellas? Si el pueblo entero cree en ellas. Y si yo llego a quebrarlas, me va a matar mi papá. Señor, yo no puedo hacer eso. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Yo, Frank, yo estaré contigo. Nadie te va a hacer nada, porque yo voy a hacer, ayudar a tu papá y a toda esta gente alrededor. La vamos a ayudar tú y yo, Yofran. Así le dijo Dios. Y esa noche, hermano, al día siguiente el niño se levanta y el papá le dice: mijo, nos vemos, acuérdate, voy a venir como al mediodía, no le abras a nadie. No, papá. Se fue. Y en la mañana el niño ni se quería levantar, ya eran las 10 de la mañana y la gente. Y el niño decía: ay, no me quiero levantar. No se quería levantar para no quebrar las imágenes. Y vino Dios y le dijo: Jofran, hijo, arriba. Y se levantó Jofran y agarró. Y le dijo Dios: agarra el martillo, la almagana, la más pesada que está ahí. Y la agarró. Y le dice: vas a quebrarme, no me vas a dejar ni una. Las de madera, las de porcelana, las de vidrio, las de barro, las, todas. Y empieza el niño, hermano. Cada una que quebraba lloraba, porque si es, me va a pegar por esto, me va a pegar por esto, otra me va a pegar por esto. Y así, y le dijo Dios: no temas, Jofran. Hasta nombre le puse al niño. No temas, porque yo estoy contigo. Yo te mando. Y si yo te mando, nadie te va a hacer nada. Ayuda a tu papá y ayuda a la gente que está alrededor. Y cuando ya le quebró todas, hermano, se llegaron las 12 del mediodía. ¡Jofran! El papá, hermano. Y Jofran todavía le faltan como 5 y andaba, ya se había animado, ya le andaba quebrando la cabeza a todo el mundo. Y hermano, cuando de repente mira una grande y le hace, y le dice Dios: ¡no, esa no! ¡Esa no! Y la queda viendo. ¿Y por qué no? Todas son todas. Hoy sí la quiero. No, le dice, esa no. ¿Pero por qué no? Es que esa es la Virgencita de Guadalupe. No la puedes quebrar. Déjamela en una mesa ahí en medio de todas. Esa no me la toque, Jofran. Cuidadito. Esa es la Virgen de Guadalupe. ¿Cuántos quieren que le siga contando? A ver, que ya se animó, ¿verdad? Cachemazo. Pero bueno, ahí le va. El final. Es más, le voy a cobrar por el final, hermano. Ay, capaz me pagan, mire, con tal de saber el final. Y cuando ya, hermano, esa no, señor, esa no, mijo, esa no. Ábrele a tu papá. Y voltea a ver todo el vidrierío y todo quebrado, las astillas por ahí hay maderas y barro y todo quebrado, hermano. No, señor, yo no le abro, mi papá me mata. No solo está tu papá, está todo el pueblo, porque oyeron todo el relajo que había dentro. Y todo el pueblo había ido a ver qué estaba pasando. Y le dicen: no tengas miedo, Jofran. ¡Abre la puerta! Y la estatuita, la de la Virgencita, en medio de todos. Entonces, cuando se anima Jofran y abre la puerta, todo el pueblo entra. ¿Qué pasa aquí adentro? ¿Qué pasa? Y el papá dice: ¿qué pasa, mi hijo? Y cuando miran el vidrierío, todo revolcado y todo quebrado. Hermano, que mira, y el pueblo se indigna. Oiga, le quebraron las imágenes y ellos creían en ella. Y que se saca el cincho el papá. Y Jofran, cuando vio que se estaba sacando el cincho, se hizo para donde estaba la mesita y le dice: ven para acá, hoy me vas a decir por qué hiciste eso. Tú estabas aquí adentro, tú eres el único. No, papá, yo no fui. ¿Cómo de que no? Yo no fui, papá, de veras yo no fui. Y que se saca el cincho, péguele, le decía la gente, péguele por lo que hizo, eso es un pecado. Y le dice el papá, le dice: ¿por qué hiciste eso? Yo no fui, papá. ¿Y quién fue? Y voltea a ver a la Virgen de Guadalupe y le dice: ella fue, la Virgencita fue. Y hermano, más se enojó el papá y agarra el cincho y toda la gente empezó a decir: ¡péguele duro a ese niño mentiroso! Se merece una buena cinchaseada. Eso no se hace, mentiroso. ¡Péguele! Y el niño dijo: ¿y por qué me dicen mentiroso? Y la misma gente empezó a decir: porque la Virgen no camina, porque la Virgen no habla, porque la Virgen no se mueve, porque la Virgen no tiene vida. no oye, no siente. La Virgen está muerta, es una estatua, no tiene vida. ¿Cómo va a hacer eso? Y el niño le dijo, Dios le dijo que le dijera al niño, dile al pueblo ahorita mismo. Y le dijo el niño, dice Dios que su oído oiga lo que su boca ha dicho. Que su oído oiga lo que su boca habla. Ustedes mismos dijeron que las imágenes no hablan, no oyen, no sienten, no caminan, no están vivas. Entonces que su oído oiga lo que su boca ha hablado. Cristo dice que Él es el único Dios en este lugar. Cristo ha venido a romper las cadenas, dijo Jofran. Cristo los quiere hacer libres. Ya no crean en imágenes que no oyen, imágenes que no hablan, imágenes que no sienten. Crean al Dios de los cielos, que vive y reina por los siglos de los siglos, al único y soberano Dios que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios, hermano? ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Pero de veras, hermano, ¿cuántos la sienten? ¿Cuántos creen que Dios es vivo? Que Dios es real, que Dios sí siente, escucha, mira, Dios habla, Dios está vivo, Dios no está muerto, nuestro Cristo está vivo, Él está vivo y quiere darle vida a todos aquellos que están en prisiones. Tienen que salir de la prisión de la religión. Nadie los puede sacar, solo Cristo es el único. Nadie puede sacar. Solo Cristo, hermano. A mí ni las lágrimas de mi mamá, con lágrimas, se me paró muchas veces y me decía, hijo, si las lagrimotas, hijo, te van a matar, no salgas a medianoche. Yo andaba vendiendo droga en las calles, en Los Ángeles, California. Un día llegué con un balazo, hijo, te dije, te van a matar, hijo, no vayas. Mira, acércate a Dios. Las lágrimas de mi mamá no pudieron cambiarme. Pero sabe una cosa, cuando yo andaba en la calle, habían cuatro rodillas al pie de una cama, dobladas, levantando un clamor por su hijo que andaba preso en el pecado. Y decía, Señor, aunque mis ojos no vean el milagro, mi hijo Jonás te va a servir. Aunque yo no lo vea, decía mi mamá, sé que Él te va a servir, Señor, porque tú me dijiste, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa van a ser salvos, porque la palabra tiene poder y las oraciones las escucha Dios. Dios escucha tu clamor, Dios mira tus lágrimas, Dios atiende al humilde, Dios está con aquellos que se humillan. Con esto me voy a despedir, hermano. Sabe que el problema muchas veces no es el diablo, hermano. El diablo no necesita torcerte la mano para que tú creas en algo. El diablo no necesita torcerte la mano para que tú vayas a pecar. Él lo único que hace es lanza la invitación. Él te ataca en la mente. Por eso Pablo decía, tomen toda la armadura. Y la armadura empieza desde la cabeza. ¿Desde dónde empieza la armadura, hermano? Desde la cabeza y termina en los pies. El primer área que Satanás te va a atacar no son los pies, no es el pecho. Lo primero que Satanás va a atacar es tu mente. ¿A cuántos allá afuera, hermano, no les ha hecho creer que ellos no tienen salvación? Porque ellos mataron, porque ellos robaron, hicieron cosas malas. Y el diablo le dice, tú no tienes perdón de Dios, porque tú hiciste este pecado. ¿Y sabe qué le dijo Cristo? Cristo les dijo, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque no hay pecado, por sucio que esté, que la sangre de Jesucristo no lo pueda limpiar. Porque la sangre de Cristo tiene poder y sin igual poder. Y Cristo rompe cadena. Alabado sea su nombre. Yo quisiera ayudar a la gente, hermano. Me duele. Me duele. Yo solo no puedo. Usted mira la necesidad. No se haga el desentendido. Tienes que tener corazón de madre. Pídele a Dios que te dé un corazón de madre. Que cuando ves a tu hijo enfermo, te tiras de rodillas llorando para que Dios lo ayude. Si tú tienes un corazón de madre, vas a ver a aquella gente con necesidad y vas a llorar como la madre llora por sus hijos. Así como lloras por tus hijos y te duele verlo perdido, también te tiene que doler ver a aquellos que están allá afuera de la misma forma. Pídele un corazón de padre que ve la necesidad. Hoy mi hijo me dijo estas palabras: papi, como él se fue con un hermano, el hermano le dijo: vente, mijo, te voy a llevar a cortar el pelo con mis otros hijos. Y sí, le cortó el pelo a los demás hijos de él. Pero ¿qué cree que pasó? Cortando pelo y todo, pero no le dio de comer. Y mi hijo no había comido en todo el día, hermano. Yo llegué a las 4:30 de la tarde, a las 5. Y se me paró mi hijo y me dijo: papi, ¿no tiene algo? Lo que sea, tengo hambre. Mucha hambre. Deme de comer, hijo, estoy estudiando. Me toca predicar, papi, lo que sea, algo. Y sabe una cosa, hermano, yo me paré inmediatamente y me busqué en las bolsas y me hallé $20. Aquí lo ando todavía, que mire que no le dejo mentir. Y le dije: mira, mijo, busca a tu hermano, busca a quien sea y diles que te lleven a comprar lo que sea. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a un padre le duele que su hijo esté en necesidad. Y usted ve a la gente en necesidad y no le duele. Dios quiere ponerte un corazón de padre, un corazón de madre. Hoy en esta noche yo te puedo seguir predicando más, pero Dios quiere tratar con nosotros, hermano. Dios quiere tratar con nosotros. Dice Dios que Él te ha ungido para que tú vayas y prediques las buenas nuevas, para que saques a los presos de las prisiones, de las cárceles, de prisiones de oscuridad, donde Satanás tiene hundida a la gente, hermano, metida en esos pozos, en esos hoyos. Y el diablo te dice: no va a salir nunca tu hijo de ahí, tu mujer no saldrá nunca, tu marido nunca saldrá. Él está preso, yo lo metí y yo no le voy a abrir la puerta, dice el diablo. Usted le va a responder estas palabras: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos, para que saques de cárceles, de prisiones, a los que están presos por el diablo. Hoy en esta noche, Padre. Oh, Señor. Yo le voy a pedir a Dios que ponga dolor en tu corazón por las almas, hermano. Le voy a pedir a Dios que te ponga dolor por las almas. Te preocupas tanto por tu hijo. Te preocupas tanto por tu esposo. Él ya está en las manos de Dios, nomás esperan el tiempo de Dios. No te preocupes por ellos, preocúpate por los de afuera. Aquellos que no tienen quien les diga una palabra de aliento. Aquellos que no tienen nadie que les hable de la misericordia de Dios. Dios quiere hablar con su pueblo. Dios quiere hablar con nosotros, hermanos. Dios ha traído este mensaje para enseñarnos, amados hermanos. Las cárceles están llenas de presos, cárceles, prisiones de oscuridad. Quienes están gobernando esas prisiones son los demonios. Sabe que aquí en Estados Unidos no cualquiera sale de una cárcel. No cualquiera sale libre tan fácilmente. En este país se hace justicia. Y muchas veces madres dejan lágrimas al ver a su hijo metido en una cárcel, y lloran porque dicen: pobre mi hijo. Y ya lo condenaron, le van a dar 10 años. ¿Te duele? Sí, hermano, ¿cómo me duele? Y aquellos que tienen más de 10 años en la droga, ¿no te duele? ¿Sabe que el Señor me dijo un día? No llores, no ores tanto por tus hijos. No llores tanto por tu casa. Llora más por aquellos que están afuera. Llora más por aquel que está perdido. Porque muchos de nosotros ahí estamos llore y llore por un hijo que no quiere nada con Dios. ¿Y quién llora por el drogadicto, hermano? ¿Y quién llora por el homosexual? ¿Y quién llora por el borracho? ¿Y quién llora por ellos, hermano? Nadie. Por eso en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús, pon un corazón de madre, pon un corazón de padre, Señor, para que ellos, Señor, se preocupen, Padre, por llevar esa palabra que puede libertar al cautivo, Señor. Solamente tu palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra rompe cadenas. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la roca. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos y las intenciones del hombre y de la mujer. Solamente la palabra es la única que puede romper las ataduras. Y el único que puede llevar la palabra eres tú. La única que puede llevar la medicina para el enfermo eres tú. El único que puede llevarle el agua al sediento eres tú. El único que le puede llevar la comida al hambriento eres tú. Por eso le dijo Dios a Isaías: ¿quién irá? Le dice. ¿Quién llevará mi palabra? ¿Quién llevará mi mensaje? Isaías gritó y le respondió y le dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. Oiga, no dijo heme aquí, envíalo a él. Dijo: heme aquí, Señor, envíame a mí. A mí, Señor, envíame a mí. ¿Por qué dijo envíame a mí? Porque él estaba dispuesto a llevar el mensaje. Él estaba dispuesto a pregonar la palabra. Él estaba dispuesto a llevar las buenas nuevas del evangelio. Yo no sé si tú también estás dispuesto. Yo no sé si tú también estás dispuesta. Pero Dios quiere levantar un caudillo. Dios quiere levantar una atalaya. Dios quiere levantar una torre. Dios quiere levantar un valiente, una valienta, que se anime a hacer esa trompeta que suene, esa alarma para el mundo, ese despertar espiritual al mundo entero. Solamente la palabra de Dios. Yo miro, hermano, cómo hay gente que escucha la palabra y no la pueden entender porque están ciegos. Pero mucha gente tira la toalla porque dice: no quieren nada, no quieren nada, mejor ya no les predico. Hermano, usted siga predicando. La Biblia dice: la palabra es como martillo que quebranta la piedra. La piedra no se va a quebrantar con un solo martillazo.